agrandando la deuda externa, pero simultáneamente paralizó toda la obra pública, hizo todos los recortes que conocemos, deja que pasen circunstancias de hambre los jubilados, le quita ventajas para la atención médica a esos mismos jubilados, no le entrega el presupuesto necesario a las universidades, castiga a los más jóvenes y a los que estudian, y todo pasa en el gran país de la anestesia. Todos dormidos, incluyendo aquí, a un parlamento que inexorablemente, cuando los mismos diputados decían que Milei estaba para ser atendido clínicamente por los médicos especialistas en psiquiatría, esos mismos que decían esas cosas le votaron los amplios poderes al presidente de la nación. La claudicación del Congreso de la función que la Constitución le entrega y la comodidad de decir, bueno, que el presidente decida, son dos cosas paralelas para un mismo razonamiento o un mismo pensamiento. Pero lo que se nota es el país anestesiado, el gran sueño. Se duerme como quien sale de una operación sin conocer todavía el resultado, pero que fue intervenido por varios profesionales. Aquí los profesionales son el ministro de Economía, un profesional del endeudamiento, otro que no sabemos de qué juega, profesional de liquidar los bienes del Estado, y así tienen una enorme cantidad de profesionales, el ministro endeudador, el liquidador de los bienes del Estado, el fracaso de las relaciones exteriores, lo que ya conocemos y lo hemos comentado en forma constante, de las carencias de este gabinete que tiene una coincidencia con el presidente y que es la deshumanización de sus miembros. No le importan los que sufren, no le interesan los chicos desnutridos, no le importan los jubilados, no le interesa los que estudian, y entonces empezamos a darnos cuenta que es un círculo virtuoso de la minoría reaccionaria que no quiere iguales, que quiere marcar diferencia. Y para esto han inventado algo que dice el cachivache y repiten todos los cachivacheros. ¿Cuál es la cosa? El mercado regula todo. Entonces, como el mercado regula todo, todo va fenómeno. Y si todo va fenómeno, ¿por qué pedimos dinero prestado al exterior e incrementando la deuda en 10.000 millones de dólares cada mes, por lo cual la deuda argentina en el año de Milei superó más de 100 millones de dólares sin que nadie pida explicaciones, sin que no nos enteremos qué se hizo con ese dinero que se pidió, y teniendo un profesional del endeudamiento y timbero financiero como el ministro de Economía? Por eso decimos que es un país anestesiado, que está durmiendo un gran sueño y que cuando se despierte, se desperece y se dé cuenta, podemos correr el riesgo de que sea tarde. ¿Y tarde qué significa? Que haya una reacción que supere la del 2001 y que tengamos que lamentar reacciones populares con consecuencias inevitables hoy, y a lo mejor evitables si se hace a tiempo una reacción de tipo conjunto y político para obligar a que este gobierno no siga avanzando con el desguace nacional. Pero como estamos tan distantes de esto, a nosotros se nos ocurre hacer este tipo de puntualización porque me parece que lo que estamos perdiendo es la capacidad de despertarnos. La anestesia generalizada nos ha dejado en el momento del confort. ¿Cuál es el confort? No nos preocupemos, no pensemos, démosle tiempo, se va a arreglar. Y mientras eso se piense y se dice por comodidad propia, el que le prometió destruir el Estado lo está haciendo a pasos agigantados. Y más allá de haber echado a 38.000 empleados públicos, más allá de aumentar el endeudamiento externo sin ninguna clase de explicación y sin que a nadie le pregunte nada, más allá de todo eso, paralizó la obra pública y estamos en situaciones graves como el abandono que se hizo de el mantenimiento ferroviario, porque como lo quieren privatizar, quieren justificar que todo anda mal, que se rompen, hasta que tengamos una tragedia, y ojalá que no ocurra. Todo esto, la falta de inversión en caminos y en rutas, las rutas nacionales están deshechas, Vialidad Nacional no tiene presupuesto, todo esto es para justificar la privatización y la liquidación. El invento de imaginarias bandas narcos que amenazan a una ministra es para sacar las fuerzas federales a la calle. Es decir, todo es preestablecido y organizado, porque lo dijimos el primer día, este proyecto solo cierra con represión. Y para eso la tienen a Carolina Serrano, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, que es la mala de la película, para reprimir, porque el día que Macri lo juntó a Milei y a Bullrich, sabía que lo que se iba a hacer necesitaba alguien que reprimiera, porque los modelos liberales de este tipo solo cierran con represión. Estamos anestesiados, como decíamos, pero sucumbiendo todos los días, entregando la soberanía nacional en cada gesto, en cada hecho y hasta en los mapas, donde si nos descuidamos un día de esto desaparece Malvinas del mapa argentino o no aparece incluida la Antártida, porque total, está en disputa, va a decir el cachivache. Lo que no podemos aceptar es que todos los que no piensan así, todos los que creen en lo nacional y popular, sigan aceptando el mundo anestesiado. Porque ahora va a haber una movilización fuerte, vamos a tener en este fin de semana alguna novedad con la movilización a Plaza de Mayo, pero créanmelo que eso no alcanza, porque estamos en un tiempo donde se está extranjerizando todo y se busca la excusa como la no inversión en los ferrocarriles para decir, mira qué desastre que es el ferrocarril en manos del Estado, la no inversión en aerolíneas para decir, mira qué desastre son los aviones argentinos. Es decir, es una vieja teoría y una vieja excusa que usan los liquidadores del patrimonio del Estado. Los que no creen en el Estado, pero que vienen a hacer del Estado el gran negocio. Como hizo otro que tampoco cree en el Estado, Mauricio Macri, cuando hicieron la estafa del correo, y que fue lo primero que le pidió comiendo milanesas a Milei, che, por favor, terminame el tema del correo. Porque él sabe que fue una estafa que hizo la familia Macri, y él sabe que tiene esa espada sobre la cabeza. Y Milei lo miró y le dijo, veremos qué podemos hacer, y lo tiene sin decidir sobre ese tema, que a Macri lo tiene más que preocupado, y entonces empiezan los movimientos raros del PRO, tratando de usar excusas políticas, pero lo que hay es un tremendo miedo a que esa causa continúe y que alguna vez se haga justicia y termine preso como corresponde el multiprocesado de Mauricio Macri. Ahora, todo esto en la Argentina no tiene importancia porque ocurrió algo hace mucho tiempo cuando se volvió a la normalidad constitucional. Los radicales se quedaron con los jueces comerciales y penales. Y entonces había que negociar con el justicialismo y le entregaron a algunos jueces comerciales. Y la verdad que en la justicia encontrar alguien que mire para el lado popular es más difícil que encontrar que Milei se vuelva nacional y popular. Es decir, que todo el zafarrancho que él haga va a tener la protección no oculta de la justicia manejada por los antinacionales, mayoritariamente jueces federales, colocados a gusto y placer de algunos titiriteros que están por allí, que trabajan en las sombras, pero que mueven los hilos con mucha prestancia y que han tenido en el gobierno anterior de Macri gran ingreso a los servicios de inteligencia y también han tenido ingreso en la justicia. Finalmente, un exiliado en Montevideo, procesado y buscado, ahora tiene abierta la puerta para regresar a la Argentina y Pepín va a venir a vivir entre nosotros sin ningún tipo de inconveniente con la justicia. Por lo tanto, esta anestesia no es solo política, es una anestesia generalizada donde el Movimiento Nacional y Popular nunca cuidó los temas judiciales, nunca le importó mucho discutir quiénes eran los que se sentaban en la Corte Suprema, y así no va. Es decir, uno puede tener la razón mayoritaria de votos, pero ellos se las van a ingeniar. Y como ya no usan más las botas porque no están más para los golpes de Estado, tienen, sí, los votos jurídicos en la justicia federal que le responde a otro pensamiento que no es justamente el pensamiento nacional y popular. Estamos como estamos porque tampoco se hizo nada, ni se hace, para salir de esta anestesia generalizada de todo el campo que se autotitula nacional y popular. ¡Despierten antes que sea tarde! ¡Pueblo, despierta, despierta! ¡Pueblo, no sigas dormido! ¡Despierta, pueblo, despierta! ¡Que la luz que es el camino! ¡Despierta, pueblo, despierta! ¡Porque nos tienen jodido! Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 17 minutos. Estamos con 16 grados, 8 décimos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El cachivache determinó que se venda combustible como en Estados Unidos, sin personas que atiendan la boca de expendio y que se auto cargue el propio conductor del automóvil y después pase y pague donde corresponde en la oficina. Si bien es cierto que esto ocurre en Estados Unidos, también es cierto que se va a perder una enorme cantidad de puestos de trabajo de gente que hoy hace el servicio de cargar combustible en las estaciones. Así que una nueva disposición, por lo cual varios concesionarios de estaciones de servicio piensan en despedir a su personal. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 18 minutos pasan de las 6 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Ministro Pistorino de Ezeiza, sin novedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Todos los ferrocarriles funcionando a horario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego. Buenos días, Miguel. Buenos días, estimados amigos oyentes. Para los jubilados, ni justicia. Total, ya vivimos demasiado. Deterioran la situación económica de los adultos mayores, peor el remedio que la enfermedad y la política de desregulación del Estado que le ha dado piedra libre a la desregulación de los precios, dificulta el acceso de los medicamentos para los adultos mayores. Los precios de los productos medicinales subieron por arriba de la inflación y las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei determinaron un fuerte deterioro en la situación socioeconómica de los adultos mayores, como lo muestra un informe que elaboró el Centro de Economía Política Argentina junto con la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores. Esto se debe a una serie de factores que vienen actuando al mismo tiempo. Por un lado, el notable aumento en los precios de los medicamentos y por otro, el ajustazo sobre las jubilaciones junto a la disparada de las prepagas. El inicio de la era Milei y el auge de la desregulación económica trajo como consecuencia una fenomenal aceleración de los precios con un impacto altamente negativo en los medicamentos y a la par el gobierno decidió congelar el bono de 55 mil pesos para los que cobraban haberes menores a los 160 mil pesos en enero y febrero y aumentarlo a 70 mil pesos en marzo para volver a congelarlo durante todo 2024 para quienes cobran hasta 1.5 de jubilaciones mínimas. El informe dice que desde que Javier Milei ganó el balotaje y anticipó una desregulación total sumada a una brutal devaluación en noviembre de 2023, los medicamentos que los mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada de 210.7% por arriba de la ya elevada inflación de ese mismo periodo, que fue del 201.5%. Y el informe detalla que entre los medicamentos que más aumentaron la comparación interanual está el Daflon 500, un venotónico utilizado para aumentar la tonicidad de las venas y básculo protector, que lo utiliza para aumentar la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos, que subió 228 pesos por 228% en su precio, y la aspirina Preven, un antiagente plaquetario utilizado por alrededor de la mayoría de los pacientes y que es utilizado para reducir la morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico, que aumentó un 217%. El Optamos Duo, un antibiótico de un amplio espectro que se utiliza en muchas enfermedades respiratorias como angina, faringitis, traqueitis, bronquitis, sinusitis, otitis media, neumonía, aumentó 197%. El Ibupoerac, que es un antiinflamatorio no esteroideo más utilizado para combatir dolores y fiebres y que se utiliza para todas las personas mayores para combatir la lumbalgia, los dolores musculares, el hombro congelado, etcétera, también sufrió un incremento que supera los 190%. Y el problema de los precios de los medicamentos comenzó este año, ni mucho menos, sin ir más lejos, Eugenio Cimino, defensor de la tercera edad de la ciudad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, advierte que hace 2 años y medio venimos hablando de crisis humanitaria en el sector. Los remedios aumentaron 300% frente a una inflación de 211% en lo que va de 2024, y ya subieron cerca de 200%, mientras la inflación acumula 115%. Y más allá de la microeconomía y de los mercados, funcionen bien o no, los que se mueren son los viejitos jubilados, es la gente que ya no soporta más. El aumento nominal de las jubilaciones en septiembre, diciembre, es de 2.69%, en contra de la inflación de octubre, que de acuerdo a lo que establece la movilidad jubilatoria definida por el gobierno de Milei, de este modo la jubilación mínima sube hoy nada más que 59.000 pesos, y a eso se suma el bono de los 70.000 pesos, con lo cual el piso de haberes llega a los 329.599, en particular en diciembre, que es un mes algo más holgado porque cobras todos los jubilados el medio aguinaldo de 129.800 pesos para la misma. Si el bono hubiera sido actualizado sería de 100.000 pesos y no de 70. Pero qué importa, la mentalidad del gobierno de Milei corre a la par de la última dictadura. No matan gente en campos de detención, lo modernizaron, matan a los viejitos quitándoles las medicaciones que les cuidan sus vidas. ¡Viva la libertad, carajo! El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 16.1 la temperatura. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique Kepa, Bueno, antes que nada, triste noticia para todo el mundo de Independiente, ya que se confirmó en las últimas horas el fallecimiento del queridísimo Dante Mircoli, el Tano Mircoli, campeón de la Copa Libertadores de 1972 con el Rojo, aquel equipo que lideraba el Pato Pastoriza, con Santoro, con el Zurdo López, con Carlito Buya, con Maglioni, bueno, una gran cantidad de estrellas que le dieron en el año 72 frente a Universitario de Perú, uno de los grandes equipos del fútbol peruano, liderado por Héctor Chumpitaz, gran jugador, una de las glorias del fútbol peruano. Esa Copa Libertadores la tuvo por protagonista el Tano Mircoli, que falleció en las últimas horas. Así que, por supuesto, desde aquí nos adherimos al dolor de la familia del queridísimo Tano Mircoli. Otra situación se produce en San Lorenzo y a menos de un año de el triunfo electoral de Marcelo Moretti, en el día de ayer, referentes del plantel profesional de San Lorenzo, entre ellos el vasco Iker Muniain, Sebastián Blanco y algunos jugadores más, que Ezequiel Ceruti y Gastón Campi, fueron a plantearse después de la práctica frente al presidente de San Lorenzo a darle el ultimátum de que tienen que pagar los meses que le adeudan. Es decir, hay aproximadamente 4 meses de deuda con el plantel de San Lorenzo, además de los premios por haber clasificado la Copa Libertadores, del cual quedaron eliminados a manos de Atlético Mineiro, el subcampeón en esta edición. Fueron a plantarse. Desde el club le contestaron que iban a tratar de por lo menos solucionar parte del tema hasta el 13 de diciembre. El tema es que hay jugadores de San Lorenzo que fueron a hablar con Sergio Marchi, que estaba desaparecido hace bastante tiempo, el número uno de futbolistas argentinos agremiados, para ver cómo podían solucionar vía legal los jugadores de San Lorenzo con esta deuda. Los que tienen esa deuda están en condiciones de solicitar la libertad de acción, lo cual generaría un problema muy grande a poco menos de 2 fechas del final, 3 para el San Lorenzo, porque completa su partido con River. Así que hay ultimátum en San Lorenzo, a menos de un año de la victoria de Marcelo Moretti como presidente. Bueno, parece que en el fútbol argentino no entienden cómo es la historia, que no hay que firmar contratos y firmar contratos, como el caso de este muchacho Fidrizeschi, que ahora sí se plantó, dijo que no va a volver a entrenarse y pidió la rescisión de contrato. Recordamos que es el que pateó el penal de manera muy displicente, que impidió que San Lorenzo ganara en Mendoza ante Godoy Cruz en la última jugada del partido, y bueno, eso generó que se lo fuera desplazando. El jugador, eso no le gustó, sumado al tema de las deudas, ahora va a dejar el club. Y hay muchos más que podrían estar en esas condiciones si para el 13 de diciembre Marcelo Moretti y la comisión directiva de San Lorenzo no solucionan el tema de las deudas. Imposible así en el fútbol argentino seguir administrando los clubes. Y no estoy diciendo que se tienen que pasar a las sociedades anónimas deportivas, porque tampoco esa es la solución. La solución es administrar bien los recursos que entran. Entendemos que los recursos no están acordes a lo que tiene que recibir un club de fútbol, que recibe derechos de televisión escasos, exiguos, cuando tiene que poner estadios en condiciones, tener planteles competitivos, y eso insume mucho gasto que no se lo retribuye la televisión. Pero como la que maneja los derechos es la AFA, y yo lo dije hace mucho tiempo, que son los clubes que deberían manejar los derechos de televisión y no la AFA, porque la AFA se queda con la parte del león y a los clubes le dan migajas, bueno, pasan este tipo de cosas. Que los dirigentes envalentonados con tratar de armar equipos, entre comillas, competitivos, se lanzan a firmar contratos y contratos y contratos, y bueno, después se hace una bola de nieve con deudas impagables que tienen que salir a tapar de esta manera agujeros que, bueno, generan este tipo de conflictos. A 24 horas del clásico frente a River, hoy a las 9 de la noche, San Lorenzo y estos problemas de falta de pago en el plantel profesional. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Con cielo nublado y a la noche parcialmente nublado, la máxima está anunciada por el Servicio Meteorológico de 27, ahora corrigieron, hablan de 28 grados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 3 grados en Malvinas en este momento, en Puerto Argentino, con una temperatura máxima que se aguarda que llegará a los 5 grados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. En la base Marambio de la Antártida, el cielo está mayormente nublado, la temperatura en la base 7 grados en este momento, la máxima estimada será de 3, los dos son bajo cero. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En la base Esperanza, también del continente blanco, para un país bioceánico y bicontinental, 4 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado sobre cero. En Carlini, la temperatura actual es de 3 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrado. En la base San Martín de la Antártida Argentina, la temperatura es de 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Completamos en la base Orcadas, la temperatura en este instante es de 3 grados bajo cero, la máxima llegará a 0 grados, y en Belgrano 2 la temperatura es de, atención, Belgrano 2, la base supuestamente más fría del país, tiene 7 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 2 bajo cero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El gobierno determinó arancelar y cobrarle a los estudiantes extranjeros en las universidades del estado. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. También en los hospitales nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, a los extranjeros se les va a cobrar, y Kicillof salió a decir que en la provincia de Buenos Aires seguirá siendo gratuito. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbones. Carbones, ¿estás? Conmemoramos al querido y admirado maestro, que pese a la diferencia de edad me brindó su amistad, don Enrique Cadícamo, en el recuerdo. Don Enrique usó los seudónimos de Rosendo Luna y Gino Luzzi, poeta, letrista, compositor, escritor y autor. Nació en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1900 y murió el 3 de diciembre de 1999 a los 99 años. Su primer libro de versos, Canciones Grises, lo escribió en 1926, aunque estuvo puesto bajo la advocación del Dante Alighieri,

반국가 세력에 맞서 결연한 구국의 의지로 비상계엄을 선포하였습니다. 그러나 조금 전 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 계엄 Cientos de manifestantes se habían congregado frente al Parlamento enarbolando pancartas y pidiendo la dimisión de John. Otros bloquearon vehículos militares. Tropas de soldados irrumpieron en el edificio del Parlamento. Las personas que se encontraban en el interior enlazaron sus brazos y utilizaron muebles para crear barricadas e impedir el paso de los militares. Se ha informado de que la policía y el personal militar abandonaron rápidamente el recinto del Parlamento tras la votación. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Ojo con lo que están creando artificialmente para justificar la salida de fuerzas federales a la calle y además para que el ministro de Defensa, el radical Petri, ponga en estado de alerta a las Fuerzas Armadas y el presidente va a firmar un decreto para que puedan ser utilizadas en imaginarias actividades subversivas que, como todos estamos viendo, no existen pruebas fehacientes, y también vinculadas con el terrorífico narcotráfico. Entonces, si es un narcotráfico manejado por los terroristas, justificaría la presencia de fuerzas federales en la calle para salir a hacer tareas que no le corresponden a los militares. Ojo con esto, porque es el rasgo final autoritario del gobierno de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está abierto para que los oyentes llamen. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, volvió a subir el precio del gas envasado, de la garrafa. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Bueno, precisamente un grano de arroz para el laburante y los de menos ingresos. Se extienden la transición hasta mayo, pero aumentan 23.5% las garrafas, tarifas energéticas, subsidios por 6 meses, más con esta medida buscan evitar el impacto inflacionario, mientras continúan con otros ajustes parciales. La fuerte es la suba para las zonas en acceso a la red de gas. No hay revisión tarifaria, pero siguen subas del 2 al 2.7% mensual, y el Ejecutivo Nacional prorrogó la quita de subsidios a la luz y el gas por 6 meses, pero mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa dispuso extender por el plazo que va del 5 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo del 2025, el periodo de transición hacia subsidios energéticos focalizados. En cambio, el gobierno aumentó el precio de referencia del gas y el luz, y como dice un viejo axioma, con una mano te doy y con la otra te quito. ¡Viva la libertad, carajo! compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 16 grados una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 de la mañana, 47 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, parece que se está complicando lentamente lo que es el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, teniendo en cuenta que la escudería Alpine, que recientemente desvinculó a Esteban Ocon, el piloto con el que tuvo el incidente en el Gran Premio de Qatar el domingo último, que dejó a Colapinto afuera en los primeros 400 metros de la carrera, no tendría la posibilidad de sumar a Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1, debido a que mantuvo una reunión en ese mismo Gran Premio con el propio Colapinto y su manager María Catarineu para ver si había alguna posibilidad. Bueno, el tema es que lo que pide Williams para liberar al piloto argentino es demasiado, así lo considera la escudería francesa, y ya había confirmado a Pierre Gasly y Jacques Doohan como el binomio que va a tener el equipo Alpine para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Doohan reemplaza precisamente a Ocon, que fue desvinculado tras protagonizar el incidente con Colapinto el domingo último en Qatar. La otra escudería por la que estaba interesado por el piloto argentino, el pilarense Colapinto, era Red Bull, la escudería donde milita el actual tetracampeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen. También dejó entrever a través del jefe del equipo, Christian Horner, que tenemos una gran cantera de talentos en el equipo junior de Red Bull y estoy seguro de que Franco encontrará su sitio en la parrilla en el futuro, dando casi por terminada, más allá de la situación de o no, de la continuidad o no de Checo Pérez, que era el otro problema que tenía que resolver Red Bull, que aparentemente lo tendría resuelto y se va a confirmar en los próximos días. Así que hay que estar muy atentos porque quizás no tengamos la posibilidad de verlo a Franco, por lo menos en el comienzo de la temporada, habitando el habitáculo, valga la redundancia, de alguna de las marcas de Fórmula 1 en la temporada 2025. Hay que estar atento porque todo esto es muy dinámico y lo que ayer era la posibilidad de estar muy cerca de continuar la Fórmula 1, hoy se desvanece de a poco, pero hay que estar atentos, sobre todo porque él pertenece a Williams, su contrato, y seguramente si no está conforme la escudería con el rendimiento de sus pilotos para el año próximo, tal vez Franco Colapinto pueda tener la posibilidad, si no no es desde el comienzo de la temporada, en algún momento del año 2025 volver a subirse al Williams. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16 grados una décima la temperatura, 51 minutos pasan después de las 6 de la mañana, los ferrocarriles y el transporte funcionando con normalidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono está abierto para que llamen los oyentes a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buenos días, habla Juvenal para de Rensis. Espero tener suerte y escucharme. Mire, primer punto, este personaje, este presidente, nos está haciendo daño a la comunidad judía. Este no es argentino, es judío, con todo respeto. Uno. Dos, nos está matando de hambre a los niños y nos está matando de la salud, nos está enfermando a los viejos. Dos, no esperemos tanto de los sindicalistas. Gente acá en Nueva York cerró Danica, durante muchos años cerró Danica, quedaron 70 trabajadores en la calle. ¿Para qué están los sindicalistas? ¿Para qué están los representantes de los obreros? No hacen nada. ¿Estarán cobrando un sobresueldo? Pienso yo y acierto, pienso mal y acierto. No hay que ir tampoco mucho a la Plaza de Mayo ni al Obelisco, hay que ir a la casa de cada representante, de cada senador y de cada diputado para exigirles que cumplan lo que juraron. Viva Cristina, muy amable, gracias, hasta luego. Buen día, Rensis. Hola, José, desde Belgrano. Lo que sí veo que para mí no... Yo no le creí eso, esa amenaza que hicieron, pseudos narcotraficantes vestidos de fumigadores, que es un pretexto para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Yo creo que, como decía usted, esto cierra con represión nada más. Y bueno, ayer había una marcha federal, entonces se presté atención, buscaba. El Matanzazo se llamaba. Y buscaba, no hubo nada de eso. Nada, no. Parece que está como apagado los movimientos sociales. La verdad, yo creo que esto va a perdurar con la fuerza. Y después verá cómo le va en el en las elecciones del año que viene a la Argentina. Así que vamos mal. Le mando un saludo, gracias. Buenos días, Miguel. La noticia concreta no sería el vocero Adorni abrió otra vez con una cortina de humo y se la tiró contra los inmigrantes para calmar las fieras de su propio partido, porque hasta donde se sabe, lo dijo el vocero, se le cobrará a los no residentes. Y si una persona está estudiando 1, 2, 3, 4, 5 años en la facultad, es residente, porque para inscribirse en la facultad tiene que tener residencia. Es humo, y usted y los medios se suman al humo. Un poquito de claridad, viejo. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Y casualmente ayer compré una garrafa de 10 kilos de YPF. 14.000 pesos te la cobran acá en Mercedes. Chao, sigo escuchando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. No es humo. Nosotros simplemente, cuando el vocero presidencial da una información, los periodistas me refiero, no en particular nosotros, los periodistas tomamos eso como la voz del presidente, porque la vocería presidencial es la representación del presidente de la República. No es un secretario de prensa, es un vocero. Por lo tanto, el vocero se supone que está interpretando textualmente lo que el presidente le dijo que diga o que piensa. Por lo tanto, todo lo que se repita por parte de él se transforma en noticia oficial. Y no es humo. Es noticia oficial porque la produce el principal empleado público. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Vamos a recordar a una grande que falleció un día como hoy, la señora de la revista porteña, me refiero nada menos que a Nelly La Roca, la Venus de la calle Corrientes, que su verdadero nombre era Mercedes Musso, nació el 30 de mayo de 1929 y falleció el 4 de diciembre del 99. Vedette, actriz de la revista porteña, que era tomado de lo que había sido el Lido de París y fueron los toques diferentes que le pusieron los argentinos, y fue el ícono porteño en los años de 1960. Sus amigos la llamaban La Roca y los periodistas y el público la bautizaron la Venus de la calle Corrientes. Llegó al estrellato, vivió cuidándose y decía que para mantener la línea evitaba el desayuno y el almuerzo, y falleció de un ataque cardíaco en diciembre de 1999 en el hospital francés. Había estado casada con el cantante italiano Aldo Perricone y luego con el doctor Hernán de la Fuente, el primer marido de Amalia Lacroze de Fortabá. Nélida Roca, la Venus de la calle Corrientes, un inmortal de la revista porteña en el recuerdo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 58 minutos pasan de las 6 de la mañana. Estamos transitando este miércoles a sabiendas de que se aproxima en el mes de diciembre el final de muchas cosas. Entre ellos el de esta emisora, que va a dejar de emitir en la frecuencia de 650, y Radio Belgrano se va a emitir por la 570 a partir del 1 de enero. Pero más allá de eso que estamos comentando, ustedes saben que los ciclos se cumplen. Uno nace, se reproduce y muere, es un ciclo de la naturaleza y de la vida, y es también todo cíclico en la vida. Tenemos 24 horas, que es un ciclo, la semana tiene 7 días, que es otro ciclo, el mes tiene 30 días, que es otro ciclo. Es decir, están armados todos los ciclos y los periodos que nos toca a nosotros movernos, vivir y tomar decisiones. Así que cuando se cumplen los ciclos, hay que cambiar. Y en eso está el presidente, que ha cambiado más de 100 funcionarios en menos de un año, entre los que renunciaron y los que echaron. Y ahora se le suma a eso 38.000 empleados públicos que han sido cesanteados por el gobierno de Milei. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Noticias de las 7 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:01 en la Argentina, 16:1 la temperatura, 16:1 la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. La Justicia Nacional de Trabajo falló en el día de ayer a favor de la medida cautelar que interpuso la Asociación Argentina de Aeronavegantes y suspendió los decretos del Poder Ejecutivo que habían declarado la actividad aeronáutica como servicio esencial. De esta manera, la sentencia pone a resguardo el derecho a huelga y reunión tanto a la entidad sindical como a los tripulantes de cabina. El fallo judicial a favor de nuestra presentación es muy importante para nuestra organización porque entendíamos que el gobierno pretendía limitar nuestro legítimo derecho a huelga, señaló el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey. Desde el gremio celebraron la sentencia y destacaron que el Poder Ejecutivo Nacional venía demostrando conductas lesivas a la Constitución Nacional y al marco protectorio del trabajo. El 16 de septiembre de 2024, en el marco de un conflicto salarial, el gobierno nacional publicó en el boletín los decretos 8 825/24 y 831/24 que declaran como actividad esencial a la aeronáutica. Nosotros siempre apostamos al diálogo y al entendimiento. Esperemos que las autoridades pertinentes estén a la misma altura, concluyó el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Prey. Bueno, siempre están permanentemente con este tema de buscar un elemento distractivo. Lo hicieron en el día de ayer con este tema de cobrarle a los extranjeros la salud, un arancel, y para poder estudiar en la Argentina. Y ahora el presidente del Senado, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dijo que enviará un proyecto de ley para tratar la reforma migratoria. El presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, afirmó que el gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar el sistema migratorio que incluye el cobro de aranceles en universidades y hospitales públicos. El Poder Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso para que los extranjeros paguen por la educación en universidades nacionales y también por la atención al sistema de salud. Además, si cometen delitos, serán expulsados del país, expresó este muchacho tan democrático en su cuenta de X. Más temprano, el mamarracho de vocero presidencial, Manuel Adorni, que ya cansa con sus actitudes cancheras, y ya lo dijimos varias veces, Adorni, se te va a acabar el poder y vas a tener que responder ante todos los que bardeaste en tu época de funcionario. Hay que aguantarse después el vuelto, Adorni, porque vivís ninguneando a los periodistas como si fueras el más canchero de todos, y en algún momento la tortilla se da vuelta y te quiero ver ahí. Te voy a ver corriendo por las calles de Buenos Aires, pues después que te vayan a buscar todos los que bardeaste durante tu actuación como vocero presidencial. Decíamos que Manuel Adorni había justificado las medidas en que son necesarias para avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Mientras tanto, estamos llenos de narcotraficantes, vayan a Nordelta, esos entran, no tienen ningún problema. También son extranjeros. ¿A eso también lo van a echar? En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, afirmó. El gobierno anunció cambios en el régimen migratorio que implican el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, además del endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes. Esto es más fácil, y siempre apunta al más débil, en lugar de cobrarle los impuestos que le tienen que cobrar a los que más tienen que tributar en la Argentina. Los que ganan mucho dinero tienen que tributar más. Es así, en todas partes del mundo es así, menos aquí en la Argentina, donde los que van en impuestos no pagan absolutamente nada, son héroes, por lo menos es lo que dijo en su momento el presidente de la Nación, y los que tienen que poner el lomo ahora para ese tipo de cosas, como ahora que se va a derogar el impuesto país o que se termina a fin de año el impuesto país, bueno, ¿qué hicieron estos muchachos? Directamente le sacaron los medicamentos a los jubilados para poder financiar eso. No, son fantásticos, realmente son absolutamente fantásticos. El desquiciado va a cerrar en la nueva edición de la CEPAL, digo, el presidente de la Nación, que se celebra en Buenos Aires. El mandatario estará a cargo del último discurso del evento, porque él, si no le dan la última palabra, él no va, Él tiene que ser el último para hablar, o sea, tiene que tener, repite discursos que encima no sabe leer, porque lee desastrosamente mal, además de ser un muy mal gobernante, pero él quiere el último tiempo para que pueda imponer las estupideces diarias que dice. presidente Javier Milei participará el día de hoy de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, que se celebrará en el país y estará a cargo del discurso de cierre del evento que nucleará a los principales referentes de la derecha internacional. Mientras el Congreso trate la renovación del presidente de la Cámara de Diputados, dicho sea de paso, está muy cerca de renovar ese cargo Martín Menem, el libertario destinará su energía a ultimar detalles del discurso que dará en la nueva edición de la CEPAC, que tendrá lugar en Buenos Aires en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Tras la cena de gala del martes, está previsto que sean Matt y Mercedes Schlapp los encargados de la apertura del evento, y a lo largo de la jornada se sucederán distintos paneles temáticos que incluyen la participación de los ministros Patricia Bullrich, Luis Toto Caputo y del diputado bonaerense Agustín Romo. ¡Qué joyitas! A las 16:30 se desarrollará una mesa de periodistas de la que tomarán la palabra. ¿Cuándo no, no? Él, en realidad, este muchacho es el verdadero vocero presidencial, Jonathan Viale, ¿no? Javier Negre, Antonio Laje y Mariano Pérez, con la moderación del vocero Manuel Adorno. Y bueno, cierra por todos lados. El influencer estrella, el libertario Daniel Parisini, mejor conocido por su usuario en X como El Gordo Dan, también será orador en la cumbre. O sea, no falta nada, no falta absolutamente nada. Está previsto que tras la oferta de exposiciones el mandatario esté a cargo del cierre del evento, que de no mediar imprevistos está pensado para las 19. Bueno, cerremos esto con un manto de piedad, porque no merece ningún otro tipo de adjetivación. Buenas noticias, y con esto cerramos el, en este caso con el deporte, cerramos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Decíamos, malas noticias para Vélez, uno de los equipos que está peleando el campeonato, ya que se rompió los ligamentos una de sus figuras, Thiago Fernández, que se va a perder no solo la parte final de este certamen, Liga Profesional, sino que además también la final del próximo, de la próxima semana, en el miércoles, la próxima semana, la otra semana, a mitad de mes, 15 de diciembre, se juega la final de la Copa Argentina en el Estadio de Unión de Santa Fe entre Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero, y entonces allí tampoco podrá estar el juvenil y destacado delantero de Vélez Sarsfield. Fue entonces el 11 de diciembre se juega la final de la Copa Argentina. Así entonces que pierde una pieza fundamental, uno de los jugadores que más se destacó en este certamen, el equipo de Gustavo Quinteros, ya que en el día de ayer se confirmó la ruptura del ligamento cruzado anterior derecho en el partido que disputó y ganó Vélez ante Sarmiento de Junín el domingo último por 1-0. Pasará por el quirófano el hábil delantero de Vélez y estará largos meses de fuera de las canchas, más o menos entre 8 y 9 meses será lo que le va a costar la recuperación a Thiago Fernández, el delantero de Vélez Sarsfield. 7:10 en la Argentina, 16:1 la temperatura, 16:1 la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Si hay llamados telefónicos, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Día, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, yo me acuerdo hace muchos años las reuniones que usted hacía en Castro Barro y en otros clubes y otras cosas más. Me acuerdo que lo pasaban por la radio y, no, digamos, había cualquier cantidad de compañeros que se reunían y hablaban sobre las políticas. Yo pienso que tenemos que hacer eso, pero ojo con los infiltrados. porque están a la expectativa, ya están estirando el ojo en la radio hace rato, y ya me imagino, porque la escuchan más que ninguno, la radio esta, y están a ver qué es lo que se puede hacer para sacar este sinvergüenza que lo votaron, y así estamos, mi amigo. Yo lo único que sé es que tenemos que reunirnos, tenemos que juntarnos todos los argentinos a ver de qué manera lo podemos hacer. Gracias por dejarnos expresar, de Renzi. Buenos días. Buen día, Renzi, equipo. Quizás el tema de sacar las fuerzas federales y militares a la calle, ya hace más de 10 años o 15 estábamos hablando de que el narcotráfico se había desmadrado en este país y que no había forma de pararlo si no fuera por sacar lo que sea a la calle, porque ahora prácticamente está muy, muy avanzado, y bueno, quizás en ese sentido podemos compartir un poco lo que hace este loco, pero bueno, la parte económica sabemos que va a terminar mal. Santiago Rafael Castillo. Sí, es de Ramón Mejía. Estoy de acuerdo con el compañero oyente que habló que habría que ir a la casa, al domicilio de los diputados, senadores, concejales, digamos, nuestros peronistas, o de justamente hay que hacer ahí, en ellos, que obligarles, ¿no es cierto?, un escrache a que... bueno, actúen como corresponde y evitar, porque esto va a ser una dictadura tremenda, una dictadura de locos directamente. Bueno, en cuanto que se cobre el arancel a todos los extranjeros, me parece perfecto. Te digo más, un salteño pobre murió por falta de atención, le negaron falta de atención en Bolivia, habiendo un acuerdo, y murió. Y en conjunto de los guachiturros lo mismo, tuvieron que pedirle, se enfermaron allá en Bolivia, y tuvieron que pedirle al embajador, o no sé, juntar dinero para que lo atiendan a uno de ellos. Si no, se moría también. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. Escuchaba hace un tiempo al economista que trajo usted en reemplazo de Héctor Giuliano y decía que gran parte de la deuda actual y el plan de pago al Fondo Monetario es producto del gobierno anterior. Como también es del gobierno anterior la instalación de un radar británico en Tierra del Fuego, los contratos de Guado de Pedro con la empresa estatal israelí Mekorot para la inspección de los recursos hídricos de 14 provincias argentinas, los contratos para imprimir billetes, moneda nacional en España y en China, el recorte de 80.000 millones de pesos a la educación pública hecha por Massa como ministro de Economía, sin que a nadie se le mueva un pelo, el decreto número 949 de Alberto, que habilita que Milei vuelva a concesionar la hidrovía, y la lista continúa. Usted le echa la culpa a los que votaron a Milei. Pero tenemos lo que tenemos porque tuvimos lo que tuvimos. A veces hace difícil defender lo indefendible, ¿no es cierto, de Renzis? Y eso pasa porque no es lo mismo tener una ideología que tener una doctrina. Muchas gracias. Hola, buen día, de Renzis. Soy Nicolás acá de Caballito. Te hago una observación, espero que sea pertinente. Es necesario de que permanentemente ustedes se nombren. Tu nombre aparece en el inicio del programa como unas 13 o 15 veces, no me acuerdo cuántas, las he contado una vez. Y permanentemente nombran a los secretarios de los sindicatos, parece más bien un campeonato de egos. A cada instante se nombran ustedes. Espero que te sirva la observación y el año próximo lo puedan corregir un poco. Es muy incómodo escuchar permanentemente el nombre de ustedes y de los secretarios generales de los sindicatos. Gracias. Bueno, ponga día, televisión. Lanús, ahora se dan cuenta cómo funciona el sistema. Compraron las voluntades de todo. ¿Sí? La supuesta oposición que canta la marchita no aparece nunca. Unión por la Patria existe para cobrar sueldos, nada más. Y los supuestos peronistas lo mismo. Después usted tiene a los floreros de la calle Sopardo que están todos callados la boca. ¿Qué puede hacer, no? Uno no dice nada. ¿Sabe por qué están callados la boca? Porque también vendieron sus voluntarios al mejor postor. Esa es la realidad. Por eso no cambia nada. Vamos a hablar así. Esa es la cruel realidad. Pero claro, no van a salir a decir nada. Hasta abril no aparecen los inútiles que hacen política. Hola, buen día, señor de Renzi. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, deseo que tengan un buen día. Bueno, ahí está. Chocapinto ya quedó afuera. ¿Gracias a quién? Gracias en gran parte del periodismo que lo inflaron tanto como a un pez globo. Y el chico después se olvidó de hacer lo que tenía que hacer, anduvo detrás de cualquier mujer que se le cruzaba en el camino. Los periodismos le adjudicaban cualquier romance con cualquier mujer. Lo inflaron tanto que al final ahora el lobito se pinchó y se vino abajo. La gran culpa de eso lo tiene el periodismo sensacionalista, que antes de que llegue a ningún lado aún le están adjudicando glorias que nunca consiguieron. Es un chico joven, tiene que dedicarse más a tomar en serio, porque las escuderías no le van a perdonar nada, lo van a dejar de lado, chao. Que tengan un buen día, y bueno, hay que dejar que primero gane algo y después inflarlo tanto como un pez globo. El chico todavía no ganó absolutamente nada. Buenos días, señor de Renzi, mi nombre es Rubén de Tigre. Un saludo para usted y equipo. No esperemos a que haya saqueos, gente encarcelada, gente con muerte en las calles. Hay que evitar eso haciendo grandes movilizaciones para pedir la destitución de este desquiciado. Eso se puede hacer por intermedio de una gran marcha y exigirle a los diputados que le hagan un juicio político y la siguiente destitución. Así que eso se puede hacer y se debe hacer antes de que esto pase a mayores. Eso hay que hacerlo urgente. Muchas gracias y buenos días. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. Cuando quieren cambiar el estilo del programa, lo que tienen que hacer es cambiar de radio o buscar la televisión, porque el programa es como es y lo escucha el que quiere escucharlo, no obligamos a nadie que lo escuche. Así que la persona que no está de acuerdo con la forma de proceder del programa pone otra radio, o no escucha nada, o cambia la televisión. No tienen que cambiarnos a nosotros a gusto de esa persona, porque no paga para hacerlo, no banca este programa, y con mucho gusto, si está dispuesto a bancarlo, venga a hablar con nosotros, que vamos a recibir todas las inquietudes. ¿Qué decir, Lentino? Querés envenenarlo, porque ¿qué van a aprender viendo televisión? En general los programas son ridículos. Bueno, pero es gracioso, porque te están escuchando y te quieren cambiar el estilo y la forma de que vos haces las cosas. Sí, sí, escuchen otra cosa. No, en general son contreras que no saben cómo vivir, cómo ponerte una piedra en el camino. Y, mira, por ejemplo, ayer una persona con la que conversé brevemente me decía, ¿para qué le servía a él que yo le hable de lo que pasó geopolíticamente hace 100 o 200 años en el mundo, cuando hoy debemos ocuparnos acá en Argentina de los gravísimos problemas que tenemos? Como ayer mismo a la mañana yo había estado analizando, para irme mentalizando sobre qué tenía que hablarle hoy por radio, entonces le recordé a ese idiota que la vida es la experiencia de los seres humanos y la historia es la experiencia de los pueblos y las naciones. ¿Y qué? Por ejemplo, en el año 1808, un día 4 de diciembre a las 6 de la mañana, en España se rendía oficialmente la ciudad de Madrid ante Napoleón Bonaparte. Y que ese acontecimiento produciría poco después el inicio de la denominada Guerra de la Independencia Española. Esto traería aparejado que dos años después se produjera la denominada Revolución de Mayo, y que recién un acontecimiento que ocurrió en España en 1814 con la expulsión de los franceses y luego en 1815 en toda Europa con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, al año siguiente, en 1816, aquí recién se declarara la independencia. si eso no es incidencia de la geopolítica en lo que ocurre localmente, que él me explique. Se quedó mudo y yo me fui sin explicarle más nada. Si quiere aprender, que estudie un poco de historia. Pero vayamos al día de hoy. 4 de diciembre de 1845, la historia nos dice que Paraguay lanzó un manifiesto declarándole la guerra al gobierno de Juan Manuel de Rosas por negarse a reconocer la independencia paraguaya. Pero al mismo tiempo que no reconocía Rosas la independencia del Paraguay, tampoco la de la banda oriental, tampoco la del sur de lo que hoy es Brasil, Río Grande, tampoco la de Bolivia. Bueno, lógicamente el restaurador quería reorganizar lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, Rosas no solo se negó a reconocer la independencia paraguaya y tratar de bloquear el comercio fluvial con Inglaterra y Francia, iniciando la resistencia a que entre sus flotas, custodiando casi 100 barcos mercantes abarrotados de mercadería europea a la vuelta de obligado, llegaran hasta el Paraguay. A los 15 días, el 15 y el 19 de diciembre, canjeó el gobierno paraguayo con la provincia de Corrientes las ratificaciones del Tratado de Alianza Correntino-Paraguayo. Estamos hablando 7 años antes de la caída de Rosas. Como consecuencia de esa declaración de guerra del gobierno paraguayo, 4.000 hombres, comandados por el general Francisco Solano López, de solamente 19 años, pasaron a Corrientes a ponerse bajo las órdenes del general Paz. Pero historiemos un poquito. ¿Qué era lo que venía pasando en el Paraguay a la muerte de Gaspar Rodríguez de Francia, ocurrida en septiembre de 1840? Grandes cambios en el gobierno y la orientación política económica del Paraguay, que comenzaron con el gobierno consular de Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. Finalmente, López gobernó el Paraguay hasta 1862, reflejó una tendencia aún más liberal, al menos en lo que respecta al gobierno paraguayo sobre cuestiones de comercio exterior. Y hubo un cambio allá en el Paraguay, y ellos querían la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y que se reconociera su independencia. En cambio, Rosas, para la defensa de las producciones locales, quería que las Provincias Unidas controlaran esos ríos interiores. No consideró, como decíamos, ni al Paraguay, ni a la banda oriental, ni a Bolivia, la independencia. La actitud de Rosas anterior a esos tratados había sido tratar de ganar la buena voluntad del nuevo gobierno. Pero, esto lo dice una carta que le dirigió a Pascual Echagüe Rosa, dice: sobre lo del Paraguay es negocio cierto, serio. Todos los informes coinciden en que tales cónsules son unos baguales o unos muñecos de los que podría sacarse gran partido. Pero no obstante, lo urgente por ahora es que no se líen con los salvajes unitarios de Corrientes. Usted ve, compañero, que por poco que esos hombres quisieran hacer hoy contra nosotros, los salvajes Ferrey, Paz y demás caballerías, nos podría reducir a una situación crítica. Algo hay de cierto en lo que a usted le han dicho. Algo medito con tendencias a influirles confianza y atraerlos. Evidentemente, los errores geopolíticos de los gobiernos de Carlos Antonio López y de su hijo, el mariscal Francisco Solano López, fue que... Bueno, se cortó. 7:26 a.m. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, igual ya estaba terminando. 7 de la mañana, 27 minutos, 17.6 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está a disposición. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Está esperando un informe internacional. Vamos a él. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La policía belga allanó propiedades vinculadas al excomisario europeo de justicia Didier Reinders y los medios locales informaron que es sospechoso de lavado de dinero. Durante años, Reinders supuestamente compró billetes de lotería a través de la Lotería Nacional Belga, una organización que supervisó como ministro entre 2007 y 2011. Se alega que participó en juegos de lotería y depositó en su cuenta personal los beneficios resultantes, ahora blanqueados. Los medios locales informaron que la investigación había estado en curso durante meses, pero que los investigadores esperaron hasta el final del mandato de Reinders como comisario europeo el domingo, lo que también marcó el fin de su inmunidad en la Unión Europea. Según los informes, una de las propiedades allanadas es la casa del propio Reinders. El ex jefe de justicia de la Unión Europea fue interrogado por la policía hasta el martes por la noche. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 29 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Estamos transitando un tiempo y un momento del país que es absolutamente imprescindible y necesario que quienes dicen ser opositores y defender el campo nacional y popular salgan públicamente a contestar, pero también a proponer ante la proximidad que va a tener la elección del medio tiempo, porque por ahora lo único que se escucha es: nos oponemos a esta entrega, nos oponemos a este cachivache, pero después no aparece una oferta para decir, bueno, no vamos con él, pero le ofrecemos esto otro. Cuando la sociedad decidió votar a Milei, salió a votarlo porque estaba cansado de promesas del sector político tradicional. Apareció un imaginario outsider, que en realidad era inventado por tres fundaciones, el muñequito se presentó en sociedad, y entonces a partir de allí apareció como la cosa novedosa. Nosotros dijimos en aquel momento, cuando contamos todo el comienzo, explicamos su vida y demás, que era un cachivache, y que además no tenía rasgo de personalidad y de continuidad en su personalidad, sino que era de una personalidad cambiante. Después aparecieron versiones acerca del estado cíclico. Alguien que decía que tenía tres hijos que eran sus perros, y de golpe dio la orden, es un secreto de Estado, no se puede hablar más de los perros de Milei, no sabemos si están muertos, si están vivos, si los tienen en olivos, pero lo cierto y lo real es que estas determinaciones de que estaba aferrado a sus hijos, que eran los perros, y que lo único que tenía como ancla era su propia hermana, su soltería empedernida, también ponía bajo sospecha la forma de convivir en familia. Y entonces cuando un soltero es presidente de la República y no sale de la soltería y no sabe lo que es la responsabilidad familiar, evidentemente muy poca atención le puede crear el hecho de atender a la familia, que es la base constitutiva de una sociedad. Así que mal puede él, si en su vida no atiende esas cosas, atender el problema de todos los argentinos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. También Irigoyen era soltero, pero en realidad, cuando uno no tiene la convivencia familiar, la responsabilidad de mantener una familia, pierde la noción de lo que es eso, que es la base constitutiva de la sociedad. Porque no quiere decir que una persona que viva solo no lo pueda entender. Quiere decir de que un presidente, cuando tiene cruzada en su vida una responsabilidad de sostener una familia, sabe lo difícil que se hace. Cuando no lo tiene, porque un soltero que hace política tiene unas libertades que un casado que hace política o una casada no lo tiene, la política se hace de noche, nunca se entendió por qué se hace de noche, pero se hace de noche, y decía un amigo mío, para que no lo descubran. Bueno, lo cierto es que la política no se hace a la luz del día, y entonces cuando vemos que esto es así, y que cuesta mucho, y le cuesta mucho más a la mujer, que tiene que llegar tarde a su casa, porque las reuniones son nocturnas, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de ese avance que ha tenido la mujer en la Argentina con dos presidentas mujeres, María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner, más allá de eso, fíjense ustedes que hay que darla como esposa de... hubiera llegado Cristina si no hubiera sido la esposa de, hubiera llegado Isabel si no hubiera sido la esposa de. Entonces, todo esto que nos tenemos que preguntar es acerca de hasta dónde ha ganado el espacio de la mujer, de esa libertad que le empezó a dar Eva Perón, cuando primero le hizo dar el voto femenino, después los derechos hacia aquellas primeras censistas. La mujer no existía en el padrón. Hasta la aparición del peronismo la mujer no existía en la Argentina, no sabía cuántas había, cuántas eran. Hubo que salir a censar para saber cuántas mujeres había en el país. Bueno, y hoy sabemos que son mayoría, hay más mujeres que varones, y por lo tanto son la mayor cantidad de los argentinos son femeninas, son argentinas. Por lo que estamos diciendo... el haber tenido solamente dos mujeres presidentas es muy poco el porcentual, ¿no? Pero le han hecho la vida imposible a las mujeres en política y se le hace muy difícil incluso mandar. Cuando una mujer es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se le hace difícil. Y si no, miren lo que pasó en Estados Unidos con el resultado electoral. Dieron mucha vuelta para votar a la candidata demócrata. Era una mujer. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Y resulta que la mujer le ha aportado muchísimo, no solo a la política, sino a la constitución absoluta de ese hombre que hace política. Porque sin un sostén familiar no lo podría hacer, sin tener quien se atienda a los hijos no lo podría hacer. Bueno, pero a la hora del reconocimiento a la mujer, primero apareció el 50% de la participación que se le dio en la época de Menem para hacer partes iguales. Ya en el peronismo se había armado las ramas, había una rama femenina,

Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hay un informe internacional esperando. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando el gobierno de Estados Unidos decide ponerle un bloqueo absoluto a los productos chinos, empieza una guerra económica y comercial muy fuerte, porque ya en el propio Estados Unidos quebró el estado de Detroit, quebró una provincia, para que se entienda, cuando los coches japoneses invadieron Estados Unidos y se cayó la industria automotriz norteamericana. Bueno, ahora le han puesto una barrera a los productos de China, porque como en todo el mundo, también en Estados Unidos estaba inundado de productos chinos. Y Trump, que le hacen tanta reverencia los que siguen siendo libertarios de Milei, es exactamente lo opuesto de ese pensamiento, porque Trump es un pensamiento nacionalista para los Estados Unidos, es decir, que es el opuesto a la apertura liberal del libre mercado que pretende Milei con Estados Unidos, porque si él lo acepta y lo hace, si Trump lo hace, es porque va a colocar una enorme cantidad a favor de productos, si no, no lo va a hacer. Es decir, está justamente en este tiempo el gobierno republicano representado por un presidente proteccionista. De hecho, hay estados del sur de Estados Unidos donde ha ganado por una diferencia muy muy firme, que son los estados más típicos del sentimiento nacionalista norteamericano. Quiere decir esto que estamos frente exactamente lo opuesto de la idea del liberalismo de Milei. Trump no tiene nada de liberal, Trump es un nacionalista norteamericano, que después, cuando se transforma para el exterior, pasa a ser un imperialista. Pero en realidad no tiene nada que ver con el liberalismo de Milei. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y digo esto porque acá está una de las nueras de Trump, y fue una reunión de la derecha conservadora, donde fue el presidente de la nación, y la verdad que el conservadorismo no tiene nada que ver con el liberalismo. Aunque parezca mentira y parece que nosotros confundimos cuando decimos son conservadores, son liberales. No, no. El liberalismo es el opuesto al conservadorismo. Los conservadores eran nacionales, los liberales internacionales, en el concepto de una definición más concreta. El pacto autonomista liberal de corriente es una insólita situación, porque es dos opuestos que se juntaron haciendo un pacto. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el peronismo se nutrió con parte del conservadurismo, que ya había pasado a ser conservadurismo popular en aquella época, parte del radicalismo, sectores sueltos que andaban por allí dando vuelta, donde entraron anarquistas, comunistas, socialistas y demás, al nuevo tiempo que se avecinaba, y se conformó lo que fue el peronismo. Ahora, esa doctrina del peronismo después tiene que haber sido aplicada y defendida por los puros peronistas, es decir, los que nacieron siendo peronistas, se desarrollaron y vivieron como peronistas. Y hoy lo que está pasando es que hay una confusión entre lo que es el peronismo y lo que es el envase del pejotismo. El pejotismo es un buzo que se lo pone cualquiera para poder llegar. El peronismo es una doctrina que la aplica solamente aquel que es peronista y cree en eso. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Bueno, ¿cómo podemos explicar la Argentina de los últimos 70 años sin ser extensos y ser más bien breves? Y comprender lo sucedido en este segmento temporal. Una de las formas es a través de un ejemplo, que es lo que hemos propuesto y que son las capas de la cebolla. Todos sabemos que la cebolla, entre otras cosas, es una planta herbácea recubierta de varias capas o catafilos, y que si la comemos cruda nos produce una sensación muy desagradable, pero cocinada y tratada en platos de comida pasa desapercibida. Con las últimas 7 décadas de nuestro país pasó algo similar. La han suavizado de tal manera que ha pasado nada, casi desapercibida. Por el contrario, pasó de todo, y ese todo es lo que queremos explicar, por lo menos es lo que vamos a intentar. Primero, en la primera capa, el centro núcleo de la realidad es el conocimiento real, no artificioso. Y aquí ubicamos a aquellos hombres y mujeres que están en contacto permanente con la naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama, la gente humilde pero dotada de una particular filosofía de vida, que al escucharlos hablar muchas veces a través de sus poemas o canciones nos hacen comprender una realidad que la vida moderna nos viene ocultando en nombre del mercado, y una realidad que tiene que ver con la relación entre el hombre y la tierra. En la segunda capa es el hombre de la periferia, suburbano residual, utilizado para las tareas indeseables, pero que remuneradas, generalmente violentos, de alto consumo de alcohol y muchas veces despreciados por la ciudad. Tercero, la tercera capa es el hombre urbano medianamente formado e informado, el que mira TN, lee Clarín y escucha la red, se junta en grupos de amigos para discutir la realidad nacional, responsabiliza de todos los males al gobierno de turno, se engancha con las novelas por sport y consume mucho fútbol y revistas de chimentos, y desespera en un pedazo de playa en Mar del Plata y desenfunda permanentemente su celular de última generación para revisar su cuenta de Facebook. Y la cuarta capa de la cebolla es esa capa, encontramos al hombre progre, liberal o de izquierda, que es el esclarecido, el que sabe lo que hay que hacer, de nivel terciario universitario, lee Página 12, escucha a Víctor Hugo, está convencido que el imperio es Estados Unidos y que los chinos vienen a salvarlos. Escribe libros que nadie lee, pero que muchos compran y pocos buscan por Google, en una síntesis. Y aquí encontramos a la dirigencia política que pone en práctica las ideas de otros. La sexta capa de la cebolla es los grandes grupos económicos, que son los otros. La séptima, la última capa, es Juan Perón, que es toda la cebolla, porque ha comprendido cómo es la morfología la morfología de la misma, de la sociedad argentina y de la sociedad global. Hasta la década del 40, donde él vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo, Argentina fue el sonso, la gran granja productora de materia prima del Imperio Inglés, y el vivo quienes industrializan nuestra producción y no las vendían con valor agregado. Con Perón, con su doctrina, con el peronismo, esto iba a llegar a su fin y las capas de la cebolla se invierten. Pero actualmente nos han dado vuelta la mano y volvemos a ser la primigenia capa de la cebolla. Triste realidad para las capas inferiores, que retornamos a ser oprimidas por las capas superiores, aquellas que siempre nos han esclavizado, nos han encolumnado y ocultado detrás de las herramientas de unidad y liberación, que no es la que nosotros conocimos como el peronismo, pero que la cebolla deje de ser cebolla, y la única manera es volver al peronismo, porque ahora con la cebolla vuelta a ser una cebolla sin desenvolver, ahora llegó Milei. Ojo, porque tanto hablar de la cebolla y pelando la cebolla vas a empezar a llorar. ¿Viste que cuando se pela la cebolla llora la gente? Sí, ya hace rato que estamos llorando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ya dijimos hoy, y lo vamos a repetir porque es muy peligroso, el presidente tiene para firmar la movilización de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales para que estén en la vía pública. El pretexto es el terrorismo narcotraficante, o el narcotráfico terrorista, como quiera ponerlo. Y la verdad que para que puedan justificar eso, es imprescindible que aparezcan entonces amenazas como la que presentó Bullrich, bastante poco creíble por la forma en que mostró un video. Pero bueno, más allá de si es cierto o no, lo real es que se están buscando las excusas para que las fuerzas federales y militares puedan estar en la calle, porque este proyecto del cachivache no cierra si no es con represión. Se lo dijimos hace mucho tiempo, que esto terminaba con represión, porque no puede cerrar el ajuste que están haciendo y que siguen haciendo, pero que no se aleja de lo que pide el Fondo Monetario Internacional, que es lo que la sociedad todavía no se dio cuenta. Está cumpliendo a rajatablas el pedido del Fondo Monetario Internacional: bajar las jubilaciones, dejar de atender y gastar dinero en la prevención médica de los jubilados. Bueno, todo lo que pidió el Fondo Monetario, porque ellos están convencidos, además a nivel global, de que hay demasiada gente en el planeta Tierra, que tienen que vivir menos. En lugar de pensar en distribuir mejor, están pensando en que hay mucha gente. Bueno, lo cierto y lo real es que todo esto que se está cumpliendo pertenece a una imperiosa necesidad de salir a pedir dinero y de hacer todos los deberes como para decir: ven, bajo el riesgo país, ven que nosotros estamos para que ustedes nos presten plata. Y el que está haciendo esa gestión es el ministro de Economía, que es un histórico endeudador y timbero, que va prendido en cada una de las negociaciones que hace, y por eso todos sus bienes y sus cuentas, cuando declaró sus bienes personales como funcionario, las tiene en el exterior. No tiene dinero en la Argentina, está todo afuera. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Este es como el caso de Susana Jiménez, que se va a vivir al Uruguay

Con esto comenzamos el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Vega. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó en el día de ayer por unanimidad el recurso de nulidad presentado por el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, en una causa que lo juzga por conflicto de intereses. Esto es que, fue funcionario del gobierno de Macri. Y el partido Macri es el que promueve la ficha limpia. Y resulta que tiene este muchacho que estaba más sucio en el Banco Central, está tan sucio como el ministro de Economía. Se trata de una investigación que se remonta al año 2018, cuando Bausili era secretario de Finanzas. Durante el gobierno de Mauricio Macri participó de varios actos administrativos en el manejo de deuda soberana que le representó un beneficio millonario a la firma Deutsche Bank, el cual el ahora titular del Banco Central ocupó cargos directivos entre 2007 y 2015. El fallo de la Cámara indicó que Bausili incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública. El planteo formulado resulta manifiestamente improcedente, pues en verdad no logra el presentante encauzar su pretensión más que con una disconformidad con lo resuelto, que en definitiva resulta ser un juicio provisorio de admisibilidad formal, argumentaron en su fallo los jueces Alejandro Slocar, Ángela Ledesma y Guillermo Giacobucci, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal Raúl Ple. Resulta inaceptable la declaración de nulidad por la nulidad misma o por el solo interés del cumplimiento formal de la ley, que derivaría en un exceso ritual manifiesto incompatible con el buen servicio de justicia, sostiene el nuevo fallo. O sea que va a tener que aceptar el fallo este muchacho, seguramente hay una instancia de apelación, pero un funcionario más de este gobierno que pregona transparencia, pero tiene más mugre que si uno va a, no sé, a cualquier lugar donde está lleno de tierra. Bueno, estos muchachos tienen la mugre impregnada desde el primero al último de los que integran el gobierno. Bueno, y como si fuera poco, el modelo de país que implementa el desquiciado se desploma, en el modelo de país que implementa el desquiciado se desploma el consumo y el salario mínimo está peor que en 2001. La primavera financiera que empuja los índices de aceptación de Milei tiene un lado oscuro, el consumo sigue hundido. Las grandes empresas de consumo masivo esperan alcanzar el nivel de ventas de los años 2022 y 2023 recién dentro de 2 o 3 años, reconoció un empresario. Un trabajo confirma ese pronóstico pesimista. Según el último relevamiento de la consultora Sentia, en octubre la caída del consumo fue superior al 20% interanual. Todas las categorías de productos mostraron bajas abruptas. Lo peor se vio en el rubro que esta consultora califica como impulsivo, que cayó el 29.1%, seguido por higiene y cosmética, 25.8%, bebidas con alcohol, 22.3%, bebidas sin alcohol, 17.1%, desayunos y merienda, 19.3%, limpieza de ropa y hogar, 18.2%, perecederos, 17.2%, y alimentación, 17.1%. Los empresarios reconocen la actividad que necesitan que se recupere el poder adquisitivo del salario. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, es decir, desde fines del 2023 hasta octubre de 2024, el salario mínimo vital y móvil se redujo un 28.4% en términos reales. Esto representa una disminución de casi un tercio respecto al final del año pasado y de alrededor de la mitad si se lo compara con el final de 2015, según el último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA. Fantástico, anda fabulosamente bien. Mientras él reparte elogios para su propio gobierno, los índices indican que la Argentina se está hundiendo como el Titanic. Cada vez que tienen que tomar una decisión que es importante y trascendente, el PRO recula en chancletas. Y al final el PRO dará quórum para reelegir a Menem. No podemos abrir una guerra total, es lo que dicen desde el macrismo. El macrismo se tragó la furia contra Javier Milei y Martín Menem en un nuevo plot twist de su relación con los libertarios. Las autoridades del bloque PRO mandaron mensajes al oficialismo para avisar que le agregan quórum en la sesión preparatoria prevista para este miércoles, cuando los diputados voten al riojano como titular de la Cámara Baja por otro año más. La bancada liderada por... Decía que la bancada liderada por Quintia Ritondo había amagado por orden de Mauricio Macri con no bajar al recinto para presionar al gobierno con la incorporación del presupuesto en el temario para extraordinarias. Ese movimiento mantuvo todos los bloques en alerta, pero los legisladores macristas dispusieron su beligerancia bajo el argumento de su compromiso con la institucionalidad. ¡Qué caraduras! Desde uno de los despachos más encumbrados del PRO dijeron que hay mucha bronca por el presupuesto, la auditoría, la conformación de las bicamerales, y distinguieron que en algunos casos esa bronca es con Menem y en otros con Milei. Nos tratan de boludos, nos dicen que votemos y que después mandan el presupuesto, pero no cumplen, se quejaron. Sin embargo, explicaron que no se puede abrir una caja de Pandora ni entrar en una guerra total. La única vez que salió mal esa votación fue con Ramón Puerta, evocó un diputado memorioso que puso paños fríos. No podemos prestarnos para poner un diputado que no sea oficialista y termine sentado ocasionalmente en el gabinete de Javier Milei, insisto. El PRO nuevamente reculando en chancleta como hizo toda la vida. Cerramos con el deporte, en este caso para hablar de Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya tiene su primera baja de cara al 2025, ya que se va a ir Matías Miranda, el juvenil del club, que no ha tenido muchas chances de jugar en la temporada. No se le va a renovar el contrato y se va a marchar en condición de libre a fin de año. Todo indica que Miranda, el juvenil de Gimnasia, terminará como nuevo destino en Defensa y Justicia. Además, para recibir a la T el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Bosque, Marcelo Méndez no tiene jugadores suspendidos, pero sí tiene lesionados, ya que ni Pablo de Blasis, que se lesionó en el partido con Independiente, ni Norberto Biasco van a ver acción hasta el año próximo, precisamente por sus lesiones. 8 y 9 en la República Argentina, 17.6 la temperatura, 17.6 la sensación térmica, la humedad 59%, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para el día de hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8:10. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Bueno, vamos a continuar con esto. ¿Y qué te parece si ponemos un poquito de música como para no hablar tanto de embargar a la gente con política? Lo escuchamos a Martín Fierro y no tengo más música, lamentablemente, usamos todo. Por lo tanto, buscaremos otro tema. ¿Qué podemos decir en el día de hoy que sea interesante? Bueno, hay tantas cosas que uno no sabe, por lo tanto, a qué referirse y de qué hablar, porque hemos hablado de política, hemos hablado de todo y no hemos recordado a algunos jugadores de fútbol importantes, como le gusta a nuestro compañero, porque tampoco ninguno ha fallecido hoy, pero sí podemos decirles que cumple años una recordada actriz que hace mucho que no trabaja, Susupe Coraro, que nació el día como hoy, 4 de diciembre del 52, y se destacó en numerosos teleteatros y después en grandes películas que protagonizó en el cine y ahora está un tanto olvidada porque está retirada del ambiente artístico. Muy feliz cumpleaños, querida Susupe Corano. El momento económico con Carlos Ríos. ¿Qué decís, Carlos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Mira, yo me parece que hay un tema que los políticos no tocan y que el gobierno de Milei ha crecido la deuda externa notablemente a 10.000 millones por mes de promedio, un poco más, y que nadie sabe para qué, porque después del recorte que hizo y al aumentar ese endeudamiento externo, vos trataste de explicar la vez pasada que era para satisfacer el negocio de la timba financiera. ¿Lo podemos ampliar? Sí, cómo no. Antes quería hacer una pequeña referencia. Hubo un oyente al principio de tu programa que puso una supuesta crítica que desde nuestra columna económica hemos denunciado también la deuda que ha dejado el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que lejos de ser un objeto de crítica, es meritorio que nosotros lo hagamos porque demuestra, en primer lugar, a diferencia de otros, que no vemos la realidad desde un balcón ajeno a los intereses populares y nacionales, sino al revés, nos metemos en el barro para defender esos intereses y decimos la verdad, porque nuestro compromiso es con ella y con el pueblo. Así, por ejemplo, es bueno recordar que la deuda que dejó el gobierno anterior, de 22.500 millones de dólares, Caputo, muy inteligentemente, porque no se lo puedo quitar ese aspecto, aunque es un timbero, aunque es lo que es, el tipo fue a Manhattan, donde tenía a sus clientes, le dijo: tengo el negocio del siglo, muchachos, necesito esta plata para cubrir momentáneamente el déficit y le voy a dar a cambio en peso bonos o títulos públicos que ajustan en base al IPC, o sea, a la inflación. ¿Qué lograron con eso? El primer mes, ¿cuánto ganaron? Hubo una inflación en diciembre del 25,5%, menos el 2% que se va perdiendo por el poder del dólar. En dólares netos ganaron nada más ni nada menos que el 23,5%. Eso acumulado, llegamos al mes de octubre, ¿no?, que son 11 si contamos diciembre, a la inflación llega a la oficial, con que se ajustan estos bonos o títulos públicos, del 159,78%. Ahora la inflación, o mejor dicho, la devaluación programada, llamada técnicamente crawling peg, lo que se va depreciando el peso a través del tiempo, llegó, cifra oficial también, a, en ese periodo, un 24-34%. Lo que le da un neto de 135,44% neto en dólares de ganancia pura. ¿Qué implica? Que esos 20, solo para contar esa parte, esos 22.500 se transformaron en ganancia pura de 30.474 millones de dólares verdes, todavía no, porque están en peso. Por eso necesitan para este sistema de perpetuo endeudamiento más y más dólares frescos que permitan apalancar las ganancias de los que ya entraron, como tomé ejemplo de los 22.500 millones. No sé si me explico. El sistema es un sistema perverso de... fuimos lo primero que dijimos y relacionamos este sistema de piramidal con lo que pasó con Cositorto, con lo que pasó en San Pedro y en otros lugares, porque es exactamente lo mismo, pero más perfeccionado para esta minoría oligárquica que entró. ¿Sabés por qué? Porque en el sistema que utilizaron contra el pueblo, los que entraron últimos podían caer eventualmente y cayeron. cayeron, perdieron sus ingresos, perdieron sus ahorros, ilusionados con esta falsa apariencia de ganancia, cuando es un sistema puramente especulativo. Estos tipos que trajo Caputo y que sigue trayendo y está buscando que el fondo le dé más, el Fondo Monetario Internacional le dé más dinero, esos tipos tienen una red de contención. ¿Cuál es esa red de contención? Que es el peligro último, que es el tiro del final que pretenden dar, que es transformar esa deuda que ellos generaron, capitalizarla, llevándose lo que queda de las empresas públicas y sobre todo recursos naturales invalorables, como los que están en el petróleo, el gas de Vaca Muerta, el litio, el agua pesada, bueno, en fin, el cobre, etcétera, además de ya lo que se llevan desde el campo. Ese club de parásitos es el que se llena. Entonces, yo por lo menos me siento orgulloso que me diga, no te olvidaste de decir que también hubo este otro problema, porque sabemos perfectamente que si ganó este desastre fue porque alguien lo votó muy, pero muy descontento. Enseguecido, salió de Guatemala a Guatepeor, pero mucho peor. Porque en el término de 10 meses, no solamente se endeudaron en 92 mil millones de dólares, como decimos siempre, a razón promedio de 10 mil millones de dólares por mes, sino que nos generaron compromisos para el 2025 increíblemente enormes, increíblemente enormes. Tenemos de compromiso de pago en dólares duros, verdes, tienen que ser dólares, cerca de 18 mil millones de dólares, en dólares, pero en otra moneda, particularmente en pesos, la deuda es el equivalente, en dólares, el equivalente a 33 mil millones de dólares más. Suma uno y otro y te representa 51 mil millones de dólares solo de compromisos a pagar el año que viene. Por eso más endeudamiento. Por eso en el pacto que hicieron de mayo, que al final lo hicieron posteriormente, y lo que quieren imponer en el presupuesto, que el orden número uno de las prioridades absolutas es el pago de esa deuda infame, ese pagar el compromiso con el club de los parásitos. Ahora te voy a dar otro dato que salió hoy publicado, lo que en la revista Forbes de Argentina, de las principales fortunas que hay, porque la otra medida clave es un impuesto a la gran fortuna. Pero no me quiero apartar y terminar con este tema de la deuda. Entonces, si no se termina esa sangría, si no se suspende de modo inmediato todo pago hasta que se investigue a fondo, que fue la promesa que hizo Alberto Fernández cuando inició su gobierno, investigar a fondo el fraude de la deuda, que lejos de hacer eso, la legalizó, de hecho, sino que hay que suspender e investigarla a fondo para demostrar su carácter fraudulento, odioso, antipopular. Y además tomar medidas importantes en cuanto a una reforma tributaria. Te comento brevemente lo que salió en la revista Forbes, que está la lista completa de las 50 mayores fortunas de la Argentina. Los más ricos del país, a los que Milei llama héroes, o supuestos benefactores sociales, pero viven como parte del club de los parásitos, cuyo único mérito es absorber sin aportar nada de nada la riqueza social producida por nuestros trabajadores y por el conjunto del pueblo. Entonces, estos tipos, ¿sabe cuánto se tienen de patrimonio legalmente expuesto? Tienen en total 51 mil, o sea, aumentó, porque toma esa cuenta, desde el 2020 a la actualidad, esa riqueza que tienen robada aumentó un 68%. Después dice que no ganan plata. y que no son los privilegiados. Fíjate, ganó y hoy suman ese capital 51 mil millones de dólares. Estamos. En real, si tomamos el conjunto de los que da, equivale a 78 mil millones de dólares. Estoy tratando de buscar el número porque lo anoté acá, pero te lo digo de memoria. Se han llevado esa suma, los más ricos. ¿Quiénes están? ¿Querés saber quiénes están en ese club? Mira, algunos, a ver. Algunos. Te digo los cinco primeros que son los que agrupan los principales. Marcos Galperín, 8.500 millones de dólares. Hugo Sigman y Silvia Gol, 6.300 millones de dólares. El laboratorio. Sí. Alejandro, fíjate vos, si no hay que tomar medidas contra esos laboratorios, encima este infame lo que hizo contra los jubilados. ¿Qué guarda, eh? ¿Qué guarda? No es solamente una medida de odio, de crimen social, sino que es una demostración, es un mensaje que manda por elevación al Fondo Monetario y a todos los parásitos económicos. Sea como sea, yo les voy a pagar. No me importa que quede claro que soy, que quiero matar a los jubilados, que quiero hombrear a los más pequeños, que les saco la comida de la boca de los comedores. ¿Quién más está en la lista? ¿Cómo? ¿Quién más está en la lista? Alejandro Bulguerón en el tercer lugar, asociado, ya sabemos, en PAE con los ingresos. Sí. 5.100 millones. Pérez Compañía y Familia, 4.200 millones de dólares. Paolo Roca, 4.100 millones de dólares. Eduardo Eunerquian, 3.500. Bueno, ese es el inventor de Milei. Claro, y sigue la lista. Todos estos son los héroes, los supuestos benefactores sociales a los que levanta Milei. Por eso es importante lo de mañana, Miguel Ángel. Porque en eso también tengo una diferencia, pequeña diferencia con vos. Que hablaste muy bien a la mañana en tu editorial, pero yo no creo que estemos anestesiados. Para nada. Esa es una apariencia, pero un tipo de apariencia que se llama apariencia engañosa. Que en lugar de permitirnos conocer la verdad en profundidad, nos lleva por un camino del error. Porque bueno, todo el aparato mediático... Carlos, mira, me mareaste con tantos dólares, lo tengo que trasladar al peso y es imposible, ¿no? No, es una cosa infame, tenemos que hablar del TBI, cuánto representa. Pero lo que voy, quería dejar dos cosas en claro. Primero, que decimos... Yo creo que traduciéndolo al peso se acaban los ceros, no hay más... No, se te acaban, porque por ejemplo la deuda doméstica, que equivale en dólares a 33 mil millones de dólares, son 39 billones, 12 ceros, 39 seguidos de 12 ceros de peso. Eso es lo que acumuló de deuda este gobierno. Bueno, pero ahora quédate tranquilo porque la plata la van a imprimir en China, así que seguramente va a valer más. Bueno, termino con esto, Miguel Ángel. Yo creo que hay una campaña destinada al escepticismo que no tenemos que prender. Porque todo el aparato mediático del gobierno trata de ocultar por todos los medios la lucha. Porque lo que falta en realidad no es lucha, sino un centro coordinador que impulse hacia adelante para torcerle el brazo a esta política. Bueno, y de todas maneras, mira, ya está todo organizado, el presidente firma el decreto que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a patrullar bajo la excusa, entre comillas, del narcoterrorismo. La seguimos la semana que viene. Espera. Miguel, te mando un abrazo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 26 minutos pasaron después de las 8.

los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 41 minutos han pasado de las 8:42 ahora. Tenemos oyente, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El cachivache es una porquería, eso de los perros, todo eso es una porquería, cipayo, vende patria. Y además ese que tiene que estar ahí, obviamente ser el primer empleado público, empleado argentino, empleado de los argentinos, esa porquería, tenemos que estar aguantando a esa porquería del primer empleado argentino, tiene que ser ese. Ese no debe todo al argentino, no debe todo ese. Es una porquería. Buenos días, Miguel Ángel Arlajón de Brazategui. Me da la impresión que hay muchos partidos políticos y en el Congreso sobran diputados. Debería darle rango constitucional y formar una institución con las fuerzas del trabajo, la producción, los científicos, y que tengan resoluciones más acertadas. Gracias. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. Hoy, como todos los miércoles, todos los jubilados estamos en Congreso, pero no superamos más de los 50. Con todos los oyentes que llaman, en vez de tanto piripipí, que apoyen, porque ha comenzado otro nuevo genocidio, el quite del 100% en los medicamentos oncológicos, del corazón y todo eso. Así que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Que vengan todos los que se quejan, porque estamos todos incluidos o nos hundimos todos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 grados una décima. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Hoy cumpliría años Fabio Serpa, el señor de los ovnis. ¿Te acordás? Nació en Rosario, Colonia, en el Uruguay, el 4 de diciembre de 1928, y murió en Buenos Aires el 7 de agosto de 2019. Se llamaba en realidad Fabio Pedro Arias Serpa y fue parapsicólogo, ufólogo, historiador, y su residencia en la Argentina la hizo como Fabio Serpa, actor de profesión, en el año 1951. Estaba internado, interesado en la vida extraterrestre, y realizaba estudios de ufología, y luego de algunos años de investigación, a comienzos de los 60, comenzó a dar las primeras conferencias sobre el tema. En 1966 creó el programa radial Más Allá de la Cuarta Dimensión, que se emitió desde ese año, y desde entonces Serpa reportó más de 3.000 avistamientos, comenzando con contactos con ovnis, y poco después fundó la revista Cuarta Dimensión, dedicada a la investigación de ese fenómeno que todavía está sin esclarecer. ¿Existen o no existen los seres extraterrestres? Yo creo que sí existe, porque son inteligentes todavía no se han conectado con la raza humana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Me hiciste acordar, ahora que nombrabas esto, en la vieja radio Belgrano de Ayacucho y Posada, me llama un día el director y me dice, hay que ir a transmitir el eclipse solar. ¿Cómo le digo? Sí, el eclipse solar. Y digo, ¿y por radio vamos a transmitir un eclipse solar? Sí, dice, hay que ir y transmitirlo, hay que contar qué es un eclipse solar. Bueno, no sabía cómo hacer para desarrollar un comentario permanente. Entonces lo invité a Orangel y Ángela Grova, la esposa, que vinieron ellos dos, un sacerdote que también estaba. Y entonces más o menos pudimos hablar de otras cosas, porque me había pedido el director, me había ordenado el director transmitir un eclipse solar por radio. ¿Y cómo lo relatás? ¿Avanza el sol sobre la luna? Muy difícil. O la luna sobre el sol, mejor dicho, y lo va tapando, ya tapó una cuarta, ahora tapa media y está llegando muy, muy al sol. Muy difícil. ¡Qué bárbaro! Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, hemos transmitido tantas cosas que la verdad, cuando Fitzgerald fue a Malvinas también, hicimos por Radio del Pueblo una transmisión, estuvimos hablando como una hora y media, dos horas, previas a la llegada del primer argentino que había ido a poner en Malvinas después del Gaucho Rivero una bandera. Y bueno, está llegando, entonces hacíamos toda la transmisión que estaba llegando. Cuando llega y pisa tierra, aparece Héctor Ricardo García con una camioneta, lo sube en la camioneta y se lo lleva a Crónica. Y nos quedamos sin la nota. Estuvimos dos horas hablando para hacer un reportaje al primero que había puesto una bandera en Malvinas y nos quedamos sin la nota. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Bueno, faltan 11 minutos para que termine el programa. Estamos aguardando algunas cosas que no llegan. Algunas conversaciones que no se producen, y entonces cuando se queda todo librado a la improvisación y a la frescura de esa improvisación sobre un tiempo y sobre un momento, empieza a surgir la capacidad de cada quien para poder recordar y sacar de ese cofre que es la memoria cosas como la que estamos contando. Pero en realidad nosotros tendríamos que estar hablando con algunas personas que estaban pautadas, que no están, y que nos obliga entonces a completar los 10 minutos que faltan en cosas que a lo mejor a veces pensamos hasta dónde puede llegar el elástico, hasta dónde se puede estirar el elástico antes de cortarse. 19.1 la temperatura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Juan, cuando uno tiene obligaciones y situaciones puntuales a desarrollar y cumplir, hace un periodo, un ciclo, siempre el ser humano tiene tiempos y formas. Y entonces tenemos un día de 24 horas, una semana de 7 días, un mes de 30 o promedio, porque hay mes más corto y mes más largo. Y entonces nos damos cuenta que todo es un ciclo. Uno nace, se reproduce y muere. Todo es absolutamente cíclico en la vida. y tenemos también la propia edad nuestra dividida cíclicamente. Hasta los 7 años está la niñez, después viene la adultez, la adolescencia, la adultez, se va haciendo con periodo de 7. Y 7 veces 7, es decir, cuando se llega a 49, se empieza otra vez la otra etapa. ¿Por qué? Y porque cuando uno ya llega al medio siglo de vida, o lo pasa, empieza a tener algunas situaciones que son de retroceso. A veces se grafica con la parte de la salud. Un adulto mayor usando pañales como cuando era chico, por ejemplo. Es decir, que cuando se cumple un ciclo, esos ciclos tienen a veces coincidencias, y a veces no, casi siempre tienen coincidencia con el desarrollo previo. Cuando en el desarrollo previo una persona está mal alimentada, después tiene problemas absolutamente de inteligencia y de capacidad. Y es lo que está pasando con la desnutrición de nuestros niños, es lo que está pasando con los chicos que comen salteado en los hogares argentinos, es lo que está pasando con, por cuestiones económicas, darle mucha harina y escasez de lácteos, por ejemplo, o no terminar de alimentarlo como corresponde a un menor. Todo eso después repercute en el desarrollo de esa persona en su adultez y tiene sus consecuencias. Por eso, cuando Perón tomó la decisión de atender a la niñez como únicos privilegiados y Evita decidió que había que darle derecho a los ancianos y decretó los derechos de ancianidad a través de Perón, se cubrían los dos extremos más vulnerables, que son los dos extremos más abandonados por el gobierno del Cachivache y sus secuaces, pero que no es solamente por este gobierno. Ya hemos tenido otros gobiernos que hicieron lo mismo. La mano a las cajas la metieron varias veces, no es la primera vez. El primero que asaltó las cajas de los jubilados fue Manrique, en alguno de los gobiernos de la fusiladora. Hizo un verdadero desastre, porque antes estaban las cajas, el ferroviario tenía su caja y se jubilaba por el ferroviario, el bancario tenía la suya, es decir, las cajas hicieron un verdadero desastre, y después tuvo que inventar el PRODE para que con el dinero del juego poder abastecer a las cajas, porque las habían asaltado. En el 55 se robaron la plata de todas las cajas de jubilaciones, porque antes no estaba como ahora, que había una sola ANSES y un solo PAMI. Antes cada sector tenía su caja. Estaba la caja de los ferroviarios, que era una, la caja del comercio, que era otra. Es decir, habían cajas diferentes que tenían su propia organización para la jubilación. Bueno, todo esto que nos pasó, nos pasaron siempre con lo mismo. Cuando vienen a decir que hay que hacer una reforma, cuando vienen a decir que hay que cambiar, siempre con teorías liberales y siempre con la misma excusa. El Estado burocrático hay que privatizarlo. Y entonces todo hay que privatizarlo y todo hay que llevarlo a manos privadas. Es decir, lo que es negocio lo toman los privados, lo que no es negocio se lo dejamos para que lo haga el Estado. Porque imagínense ustedes, si se privatizara las líneas argentinas, los vuelos que no se harían porque no son comerciales y los vuelos que sí se harían porque son comerciales. Entonces, Aerolíneas está obligada a cubrir todas las provincias argentinas, porque si no, un país que es la séptima geografía de la Tierra queda desconectada de por lo grande que es de su totalidad. Por lo tanto, lo único que nos queda ahora es eso. Antiguamente teníamos los ferrocarriles que llegaban a todas las provincias. Bueno, eso fue siendo abandonado, fue privatizándose con el plan Marchi. Después vino Menem, dijo ramal que para, ramal que cierra, y así sucesivamente se fue pegando a los ferrocarriles hasta ahora, que no lo están abasteciendo de los repuestos necesarios porque quieren justificar la privatización, y esperemos que no ocurra un accidente, ojalá que no, porque todos los días están viajando en precariedad los usuarios ferroviarios. Entonces, cuando pasan estas cosas que las repiten y que además no tienen nada de inocente, sino que es una hijaputez muy grande que ponen de manifiesto para hacer ver que el Estado no sirve y entonces que pase a manos privadas, cuando en realidad lo que pasa es una caja. Como Macri, que hace rato que está atrás de la privatización de Aerolínea, porque él está en el negocio, estuvo en el negocio de Flybondi, estuvo en el negocio de varias empresas, y resulta que Flybondi está considerado entre las tres peores del mundo. ¿Escuchó? Tres peores del mundo. La línea defendida por Mauricio Macri. Por lo tanto, estamos frente a que hay privatizaciones que sirven y privatizaciones que no sirven, empresas buenas y empresas malas. En vez del Estado, si tiene malos funcionarios, se cambia y sigue siendo del Estado. En una empresa privada, si se fracasa, nadie se hace responsable. Entonces, cuando estamos frente a esta realidad de la cosa pública, que la quieren desguazar, fíjense en que van por la caja. Si buscan aerolíneas, porque aerolíneas es negocio y rentable y negocio. Si no, no la buscan. Si buscan los ferrocarriles, es porque es negocio la carga. Si no, no la buscan. Es decir, buscan lo que es negocio. Bueno, nos tenemos que ir. Lo último, Diego. Bueno, me hiciste recordar de un personaje que precisamente murió en la madrugada del 3 de diciembre del 51. Había nacido en 1875 Manuel Ugarte, que fue embajador, residió en Francia muchos años y fue un crítico de la injerencia de los Estados Unidos en toda la región, reflejados en hechos como la invasión a México, la escisión de la provincia de Panamá y de Colombia y otras intervenciones diplomáticas, comerciales y militares del país del norte en los asuntos internos de las naciones sudamericanas. Y la visión de Ugarte retoma la idea de José de San Martín y Simón Bolívar respecto a la unidad de las 6 colonias de raíces españoles en una federación latinoamericana en sintonía con la idea del exiliado León Trotsky de los estados socialistas de América Latina, y en contraposición de la visión panamericana propuesta por el Departamento de Estados Unidos, que postulaba un origen y sentido común de todas las naciones americanas desde Alaska hasta Tierra del Fuego, bajo la órbita y dependiendo del imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica. No, vamos. Manuel Ugarte, un pionero. Enrique. Bueno, 7 de la tarde, hoy se completa la fecha número 24, partidos pendientes, Racing Estudiantes de La Plata, lo dirige Yael Falcón Pérez, a las 21, River San Lorenzo, arbitraje de Andrés Gariano. Estamos en el final del programa, las 9 de la mañana, Dios mediante, mañana a las 6 estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy. Hasta mañana.